¡Chingón, Lagarto! ¡Vamos a hacer que sé que ya comienzan los premios! ¡Ya comenzó! ¡Los premios MTV! ¡Eso es importantísimo porque son las figuras más relevantes de la música en el año 2006! O sea, nos enteraremos de todo lo chingón que pasó en el rock and roll y todo lo que tiene que ver con el mundo de la música. ¡Sí! ¡Ya comenzó, güey! ¡No, ya están por empezar! ¡Ja! ¡Rock and roll! No intentes disculparte, no puedo. ¡Chale! Ahí va el primero de los premios, güey. Sí. Con tu salido, ¿verdad? Son. Atrévete. Métele ahí. ¡Panda! Cabrón, las canciones de Iván Sensen son muchas o es la misma canción que la tocan varias veces. No sé, güey, pero ¿por qué Iván Sensen con los premios latinos? Pues porque han de estar de promoción, cabrón. Ah, sí. De la Nova. Diego Torres. La oreja de Van Gogh. Mejor artista nuevo internacional, James Blunt. La canción del año es Shakira. Artista promesa, Calle 13. Y el premio Leyenda 2006. Una lengua para la eternidad. De pie todos, por favor. Maná. Ay, creo que se me dio vuelta el estómago, cabrón. Recupérese ya que viene el artista del año. Esto sí es importante, güey. Es el artista más importante del año. O sea, la mera neta de lo que pasó en el 2006. O sea, lo máximo de lo máximo. Ya. Ya tú sabes, Daddy Yankee. Me rindo, cabrón. Se me da vuelta el estómago. Hijo de su pinche madre. Sí, México. Órale. Cabrón, ya despierte, güey, despierte. Ya terminó, ya terminó, se acabó, ya está, pasó así 2006, la música ya terminó. Del canal de música más importante. Y el rock and roll, cabrón. El rock and roll, no, yo no puedo, yo necesito rock and roll. Pásame el control remoto, a ver si. Sí, que sí, güey, aquí lo tiene. ¿Va a buscar otro canal de rock? Sí, algo de rock and roll. Oh, Nelly. ¡Qué rico! Estoy aquí sentada de tacones altos, pantaletas rosadas, medias, ligas y brasier. Tengo un consolador anal mediano metido hasta dentro de mi cuerpo. Últimas noticias del mundo. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y televidentes, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave Mariette, buena comunicosa, la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del rock and roll! ¡Sí, chingados! ¡Basta de premios! De ¡vamos a roquear! ¡Vamos a roquear! Ya hemos tenido nuestras estatuillas pertenecientes a... ¡No, yo quiero mi estatuilla! ...Revolución Radiofónica. ¿Qué es estatuilla? Sí, porque tenemos muchos papeles que se vuelan, sino luego, y ocurren estas cosas. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Soy Capitán Roger Vinilo! ¡Sé que soy Capitán! ¡Claro que sí! Él tiene varias medallas. Él tiene varias medallas, sí. Y algunas ganadas, otras robadas, otras obtenidas lícita e ilícitamente. La mayoría de alcohol. Yo veo marcas aquí, cabrón. Son sitios que entregan medallas. Usted sabe quién tenía más aguante y esas mamadas. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, feliz. Sí. ¿Por qué? Porque es viernes. Porque es viernes y ya se está por aventar sus tacones. Casi encuerada. De 15 pulgadas están haciendo equilibrio sobre el borde de la nave ya prácticamente para aventarse a planeta Tierra. Estás muy chula, ¿eh? Te irás de gira, muda. Estarás en zonas caribeñas. Aledañas. Aledañas, sí, siempre zonas aledañas. Aledañas. Muy bien. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. No se va a mover eres a la tú, María sí, Tijuana. Sí. Estará custodiando todo aquí. ¿Qué se le va a hacer? Asegurándose una vida de mierda, que todas las luces sigan encendidas, que todos los amperímetros sigan amperando y que todas las cosas sigan funcionando. ¿Los amperímetros amperan? Sí, por supuesto. Ah. Este es el verbo amperar. Señoras y señores, con ustedes, The Emperator, el Mico. ¡Séquese! El mayor Emperator de la galaxia. Sí, podríamos decir que sí, ¿verdad? Ya. Yeah. Ah, ¿te gustó eso? Sí, tendremos que buscar un atuendo de Emperator, porque yo creo que sí. Realmente el atuendo que tiene no merece, ni siquiera impone respeto. No, no. Con ustedes, el Emperador de la galaxia, llega el Mico y dice, no mames, ¿quién es ese? Viene detrás de este, ¿no? Hay que cambiar las vestimentas. Sí, cambiaremos las vestimentas del Mico rápidamente. Hablaremos con Fer Alejandrés y te pondremos una túnica negra. ¿Te parece bien, Mico? Suena como cómodo y fresco, ¿verdad? Y a nada le gusta. Arrasamos todo lo que queremos. Despertamos nuestras adicciones y nos volvemos esclavos de las mismas. Nos sorprendemos de nosotros mismos y sin piedad nos evaluamos. Saltamos por las terrazas de la ciudad y nos convertimos en palabras crudas buscando comprensión. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica, llega el tío Pedote. ¡Ah, hola, tío Pedote! Ustedes ya saben, él es profesor de la universidad allí en Filadelfia. Y entonces dice, debido a mi trabajo, tengo mucho tiempo libre. Ah, está bien. Se le otorga a los profesores, tienen tiempo libre, pero en realidad están pensando, están meditando. Es su profesor. Está claro, lógicamente, y más si pertenece a la Universidad de Filosofía y Letras, ¿no? Donde el tiempo libre es importante para realizar todo tipo de actividades mentales. Dice, me he dado a la observación de las ardillas. Ah, muy bien. Y lo que para cualquiera es un pendejo mamón que está mirando a estos simpáticos roedores. Es un profesor de filosofía y letras. Es un profesor de filosofía y letras analizando la situación de la vida de las ardillas. Es muy distinto, muy distinto. Es muy diferente. He de confesar que las ardillas son animalitos bastante lindos. En la universidad en la que estoy trabajando, corren por los jardines. Ah, qué bello. Es típico ser estudiante de la Universidad de Filadelfia y toparse con miles de ardillas que tratan de roer. Yo siempre quise tener una ardilla. Sí, bueno, pero no se puede. Envíame una. No, porque no es animalito así de mascota, ¿entiendes? ¿Por qué no? Porque es muy hiperactivo. Dice, son animalitos bastante lindos y activos. Solo espero que ningún chino se le antoje hacer abrigos de cola de ardilla, porque desaparecen en 3 días estos animalillos. Dice, ¿qué? En mis observaciones me he percatado de que la vida de las ardillas es hermosa, sencilla, envidiable. Esto es porque todo el tiempo comen. Sé que a mí me gustaría hacer una ardilla. Pero dice, comen para mantener el nivel de actividad que les implica buscar la comida. Es una especie de retroalimentación. ¿Beben alcohol? Podría... Tenemos la ardilla cola de alcohol, que claro, sí, cabrón. Pero es un caso particular la ardilla cola de alcohol. Estas son muy activas y lógicamente su actividad es buscar comida permanentemente. Esa comida que buscan permanentemente es para poder tener las calorías necesarias para poder estar activas, para buscar comida permanentemente. En síntesis, es lo que llamamos retroalimentación. Póngale la ardilla permanentemente. Sí, para que lo entiendan, muchos saben de sonido aquí, no de ardillas. Es lo que provoca un acople, ¿no? La retroalimentación. Ah, póngale, sí que sí. Es decir, la ardilla es un animalito acoplado, ¿no? Póngale, pero no acoplado además de entre sí, acoplado en sí mismo, en su vida. Estos son todos los pensamientos filosóficos que estaba despertando el tío Pedote, sentado en una banca de los campos ahí de Filadelfia. Dice, así que andan a 1000 por hora buscando comida de todo tipo, pero me ha surgido una pregunta que hago respetuosamente al veterinario de la nave. ¿Cuánto tiempo se tardan las ardillas haciendo el amor? Imaginamos que deben poseer una velocidad, pero aquí estamos hablando desde la ignorancia. Sí. No, a lo mejor en ese momento la ardilla baja el nivel. Es como que entra en una lerma. Claro, y hace un amor tántrico, erótico, y luego sigue con su plena actividad. Puede ser. Dice, ¿acaso son como los conejos que follan a 1000 por hora? Bueno, finalmente, quiero preguntar a todos los desintegrados si alguien se ha fijado el tamaño de las bolas de los machines ardillas. Ah, sí, son muy boludas, sí. Son impresionantes. La ardilla es prácticamente bolas, y sobre esas bolas una ardilla macho. Porque no sé, pero son ¿por de... ¿Por qué Dios las hizo tan boludas? No sé, son de bolas llevar, sí, podríamos decir. Dice, miren, realmente yo las miro y es para hablar de usted, señora. Sí, que sé. ¿Cómo le va? Dice, saludos desde este gran gueto, el tío pedote, que no solo observa a las ardillas, sino que les mira las bolas. Sí. Guido, el Harry Junior de Paguajó, Argentina, dice, hola, ¿cómo está? Hola, Guido. Soy el hijo de Harry de Olavarría, mi papá me está haciendo escuchar el programa, les mando saludos, me gustó el programa. No le hagas caso a nada que diga tu padre. No. Haz lo contrario. No está chido que los padres recomienden este programa. No, bueno, son padres modernos, padres liberales, padres para que dicen, mí el programa no, es una mierda. Al niño no le enseñan las cosas que para corresponden a la escuela. Es una mierda, sí, realmente. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Desde Madrid, España, llega el coronel chingón. ¡Ah! ¿Cómo está, coronel? Estaría bien que después de 30 años dejen descansar en paz al general Perón. ¡Déjese! ¡Viva Perón, carajo! ¡Perón! Dice, los españoles de cierta edad recordamos que en la década del 40 Perón salvó la vida de más de 1 millón de españoles con su ayuda, consistente en barcos cargados de trigo y carne argentina que les dio a cambio de nada cuando aquí no había comida ni medicinas. Hoy que se ven tantas campañas de ayuda para el hambre en África, etcétera, no hay nada comparable con esa ingente cantidad de alimentos. Gracias, mi general. Y se pone de pie el coronel. Gracias, mi general. Siempre estará en nuestra memoria, dice el general parado en Puerta de Hierro y dando un humilde homenaje al general Perón. Bueno, está muy bien, general. Él es coronel chingón, está por debajo del general. Sí, está. En algún momento llegará general chingón y ahí estaremos. Esperemos que lo dejen más tranquilo que general Perón. Un abrazo para el coronel chingón. El diablo de Morelia, México. Hola, diablo. Cablones, yo tengo rato de escucharlos y bueno, me quiero quejar a mí mismo y bueno, porque en realidad quiero sumarme a la queja de Rum, de Necochea, Argentina, porque eso de tener un pendejo al lado en el trabajo y se la pasa cagando las bolas viendo lo que estás haciendo en la computadora y preguntándote todo como si realmente lo entendiera, realmente caga, dice. Son etapas de la vida. Cada uno tiene que tener su pendejo al lado cuando uno ya adquirió cierto conocimiento. Sí, si no, pregúntale a Urpi. Sí, Urpi lo tuvo y lo hizo echar del trabajo, lo hizo matar. Sí, dijo, me ponen un mamalón, me molesta. Qué jodida que es. No, Urpi quiere tranquilidad. Sí. Y en realidad todo quien trabaja con una PC, hay muchos que inclusive sin trabajar, que están en los cibers, póngale. Y está el famoso chusma de PC, sí, que te está mirando siempre, a ver, sí, ¿y a qué página entraste? Uy, cabrón, ¿y eso es la ciber bajaste? Chusma de barrio. Es la, claro. Que trasladada adentro de un ciber, se hace electrónica. Es que un ciber no deja de ser un barrio, Lagarto. Póngale, sí que sí. Donde están todos los tipos de actividades que se generan en un barrio. Sí, sí, y está sí, que usted tiene el dealer del ciber, claro. Tiene la vieja del ciber, tiene el chusma del ciber. La abuela del ciber. Claro, el degenerado, sí, del ciber. Tiene que el degenerado que está viendo, oye, porno. Se me trabó la máquina, es que tiene 158 páginas abiertas de porno, cabrón. Oh, qué mierda. Es el Adolfo, por sí, póngale, ¿no? Y así hay todo. Es una pequeña sociedad hecha ciber. Así que, bueno, diablo, te compadecemos. El Casi Melén de Mérida, Yucatán, México. Ah, hola, Casi Melén. No mames. Ese giro de Lima, no, Perú, dice, yo cambié de religión, empecé a creer en el niño elefante porque el niño elefante me deja chaquetearme. Dice, no siempre hay quien con quien echar bomba. Y pues la verdad, qué rica está la chaqueta. La doy al niño elefante que deja chaquetearme, dice Casi Melén. Está bien, va sí, con tu fácil de las cosas. De convencer. Sí, lógicamente. La Chiva de Calchaquí, República Argentina. Hola, Chiva. Yo también miro 31 minutos, dice. Muy bien, Chiva. Sí que sí, pensé que era la única boluda que lo miraba este programa. No, boludo, chingón, sí. Pero al parecer somos muchos, qué bien. Algunos de los personajes se parecen mucho a varios de los integrados. Bueno, y cuando mi padrastro me ve viendo estas cosas, pasa por detrás y me dice, deja de ver esas boludeces, deberías de ver cosas más interesantes y educativas, como lo que están haciendo los chinos con las bombas nucleares. Y se retira. Dice, están planeando volarnos a todos. Dice, el padre está medio paranoico. Y si nos vuelan, nos vuelan. Chale, Chiva, tu padrastro es gringo, neta. Es sí, gringo, o sea, es norteamericano, sí, en los Estados Unidos de Norteamérica, y está preocupado por los chinos. Dile a tu padre padre, que los que están con la, todo el pedo este, sí, tu padrastro, es verdad, sí. Son los norcoreanos, ¿no? Pero él le llama chinos a todos, sí, los que no, tienen ojos son jalados. Todos parecidos. Son todos parecidos, sí, dice, sí, bueno, sí, no importa, estos chinos nos van a volar el culo a todos, dice, deja de mirar esas mamadas. Yo creo que este tiene miedo, dice la chiva, pero qué cosa con los gringos, que no sean las víctimas, porque de seguro ellos tienen sus cosas guardadas por ahí, también. Es distinto. Es muy diferente. Es muy distinto una bomba nuclear, atómica, superpower. Sí. Con la bandera de Estados Unidos. Y con el águila calva. Sí, que con una bandera, otra bandera. Extraña, esas banderas raras que no conocemos, sí, demasiado, que póngale, tienen, vaya uno a saber qué simbolitos es, no, psicodélico. No. Solo mis simbolitos. No comparen, por sí, favor. Bueno, para todos aquellos que están preocupados por la proliferación nuclear, de haremos, sí, que hay una cierta de pacto y decretos y distinto tipo de cosas que hicieron que en determinado momento haya países superpoderosos que tengan un arsenal nuclear inmenso y que luego dijeron, hasta aquí llegamos, a partir de ahora, basta, no se puede. Sáquese. Ya nosotros tenemos la cantidad suficiente, entre los cuales están los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente, es igual como cuando tu padre te encuentra el porno y te dice, no puedes tener todo esto. ¡No! Y él ya lo tuvo. Y él ya lo tiene, claro, cabrón. Claro, pero ya cerró la colección. Claro. Wellington Silva de Brasil, de Río Grande do Sul, más específicamente. Ah, hola, Wellington. Dice, aquí estoy, de la ciudad de Porto Alegre, dice Wellington. Oh, dice, Wellington. Me gusta mucho tu cita de radio. No hablo muy español, disculpa. Algunas personas... Ah, toquiño. Saben que yo puedo encontrar un instituto de música en Argentina para curso de graduación. Gracias. Aquí en un instituto de música en la Argentina para hacer un curso de graduación. No existe. Él irá a la Argentina y hará... Imaginamos que debe haber alguna cosa, sí. Bueno, quien sea de Argentina y esté estudiando música en algún instituto, pero realmente como para recomendar a este amigo, sí, brasileiro, lo recomienda. ¿Qué? ¿Para ser músico de sesión? Para póngale, póngale, o músico clásico, bien, o sí, músico así y esas, bueno, debe haber conservatorios, sí, seguramente, sí, claro, conservatorios, eso es lo que debe estar buscando, así de llama, ¿no? Para Wellington conservarse. Silva, para conservarse en el mejor estado posible, sí, musical, sí. Hola, ¿cómo están? Soy Cador Soul de Trujillo, Perú. Hola, Cador Soul. En esta ocasión deseo sugerirles un grupo de rock progresivo. Ah, detesto el rock progresivo. Sí, cabrón. Es horrendo el rock progresivo. Yo nunca te voy a un concierto de rock progresivo porque empieza una canción y tú no sabes cuándo chingados termina. Y miras al reloj y dices 7 minutos y medio, cabrón. Y está el bajista, sí, haciendo sus solos, tipo Jaco Pastorius. A mí el tiempo no es problema. ¿No? No, porque hay rolas muy chidas, bien largas, estoy que me gustan. De 7 minutos. Y sí. Riders on the storm, riders on the storm. ¿Está chida? Sí, sí. También podría ser. ¿Está chida? Ajá. También podría ser. Y te quema la cabeza, sí. Sí, bueno, cuestión que esta banda se llama Jam Caret, D-J-A-M Caret con K. Dice, es un grupo iniciado a mediados de los 80 cuyo género se puede catalogar de rock progresivo. Esta banda tiene un gran nivel sin dejar de oírse potente. Su último trabajo es After the Storm y sus inicios son en el 2005. Bueno, gracias por permitirme compartir esto, todo sea por el One Rock. Saludos, Tirate Lagarto. Sé por qué quiere compartir esto, Cadaver Soul encuentra una vía. Hay gente que le gusta compartir. Le gusta compartir, sí, por sí, favor, sí. Cadáver Soul, luego compartimos. Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Ah, hola, Cocoyome. Resulta que en un canal de aquí, de México, están transmitiendo la serie esa que mentaban, esa del carro increíble de la que sale David Hasselhoff. A mí cuando era niño me gustaba mucho ese programa, pero viendo la serie ahora, que soy grande, he llegado a la conclusión... No hay que mirar esas cosas de no, grande. No, de que cuando yo de algo niño... le gustaba mucho de niño... pequeño, sí, hay y luego la repiten, usted tiene que tratar de evitarla. Hay que quedarse con esa sensación de que era la mejor serie del universo, sí, sí, sí, sí, y que nunca volverán a hacer nada igual en el hoy estamos comparativos, es como cruzarse con su maestra de primer grado, claro, y ya está vieja, claro, hecha mierda, y usted dice, yo estaba enamorada de esta vieja, no, es muy triste, yo es la muy veía y, sí, y perdía babas por ella, mira lo que es ahora, sí, que sí. Por lo tanto hay que tratar de no caer en ese error, pero bueno, Cocoyó me cayó porque estaba sapeando y lo vio, y lo vio, y eso, sí, lo veía de niño y me fascinaba, y ahora me doy cuenta, dice que era un perfecto idiota de niño, es más, recuerdo que hubo un capítulo del Carro Fantástico en el que salió un carro igualito a Kit. Kit, el carro negro, ¿no? Que le hablaba y todo. Dice, pero era malo y se llamaba Car. Car. Claro, Kid era el bueno y sí, Car, era, y el Car era el malo. Y cuando le preguntaron al viejo Devon, el dueño de la fundación para la que trabajaba justamente Kid y Malcolm Knight, dice, cuando tú naciste, Kid, le hablaba como al carro, ¿no? Sí. El viejo, cuando tú naciste, Kid, también nació otro carro, no más que el otro era un hijo de la chingada y reculero, por eso lo abandonamos en la carretera. No mames, ¿qué idiotez es esa? Se maman, me ven la cara de pendejo a uno, me voy bien encabronado, pinche carro. Está chido, güey. Ojalá se desviele y que el mal con nadie se le dé por culo el negro que manejó el camión. Sí, sí, imagino que sí. Imagino que debe haber ganado. Está chido. Kid, y ganó al bueno. Kid le ganó a Car. Sí, sí. Pero es una historia americana. Pero es un mensaje para los niños que están muy bien. Porque el niño dice: ¿yo que debo ser bueno o debo ser malo en la vida? No, debo ser bueno. Porque póngale, si soy malo, me abandonarán en medio de la ruta. Luego me encontraré con el bueno y me cargará el payaso. Por lo tanto, son mensajes que hacen a esta sociedad una sociedad mejor. Gracias, Cocoyome de Parral de Chihuahua. Romy Bella y Maxi Muki de Calchaquí, República. Dice: estaría bien que cuando nos sentemos a almorzar con mi novio tranquilamente, ya que apagamos el lavarropas, que es un ruido espantoso, ponemos música tranqui, nos enyogurizamos. Dice: bueno, no llegaría a la pesada de mi cuñada, o sea, hermana de mi novio, con sus tres vástagos de 5, 2 y 1 año. Ellos no saben lo que es el silencio. Nosotros le hacemos mala cara, no, y evitamos empezar conversación con ella, pero no se da por aludida. Y detesto a la gente que no se da por aludida. No hay que abrir la puerta. Sí, primer punto, no hay que abrir la puerta. Sí, ya sí. Se lo recomendamos a nadie, es por seguridad. Se lo recomendamos al maleante, sí. Cuando le llega la hermana con sus vástagos también. Sí, sí, sí. Dice: cuídamelos, cabrón. Usted que me se asoma un poquitito y dice: estoy muy paranoico, hay mucha inseguridad en el mundo, no le abro la puerta a nadie. Sí, no puedo saber si eres la hermana de mi novio. Sí. Vete de póngale. Aquí. Claro, y así termina una relación de años. Pero bueno, dice, y esa se queda en la cocina dando vueltas, y a veces nos quedamos durmiendo la siesta, y no se va nunca la tipa. Y no, a lo mejor no tiene casa. Ah, cabrón, tendrían que averiguar de dónde viene. Homeless. Esta. Es una homeless y cae justo al horario de la comida y dormir. Pobrecita, hay que ser solidario en esta vida, Romy Bay y Maxi Moore. Okay. El Porsche. Sí. Se pueden quedar en la entrada, en el hall del departamento. Efectivamente, sí, algo. Algún lugar hay que hacer. Echarle unas mantitas, al menos para que no joda. Mentalmente apto de Colombia. Ah, hola, mentalmente apto. Esta mente no ha tenido tiempo esta semana ni siquiera para cumplir años. Cumplí el 19 de octubre, es decir, ayer. Y ahora, el 20 de octubre, justamente el día de hoy, tengo la presentación de mi proyecto de grado. Si todo sale bien, la universidad dirá: estás mentalmente apto para el título de ingeniero de sistemas. Por lo tanto, he dejado de lado el cumpleaños. Me parece bien, porque así aunamos las fechas. Está bien, celebramos, sí. Y nos ponemos pedotes por tu ingreso al mundo de los ingenieros. Igualmente, de sistemas. No creo que lo pase. Bueno, no es por ponerlo mal, pero... O sea, no le cantamos el feliz cumpleaños. Sí, sí. Le damos vaticinios realmente horrendos, y pobre mentalmente apto ya está ahí llorando. En caso de que el mundo se desintegre, un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Lee, una boliviana perdida en Suiza. ¡Hola, Lee! Dice: ¿cómo les va, mis chaqueteros espaciales? Yo cuido un nene que tiene una obsesión por los pechos. Recordemos que los niños que cuida Lee son los hijos del comandante de policía de Neuchâtel, Suiza. Sí, que sé. Y parece que uno ya se le ha despertado la libido, ¿no? Dice: cuido un nene que es tiene... Es que esos pechos, claro, no son cualquier pecho. Dice: claro. Con el tiempo me di cuenta que tenía la horrible manía de tirarme de la sudadera... Dice, para verme los pechos. Con el tiempo, ¿te diste cuenta? Es que el IVA los cuida, pero en realidad no, va por el dinero. Claro, y entonces los niños hacen desmadre. Sí, y dicen, no me jodan. Por favor, déjeme tranquila. Y luego se dio cuenta que lo que quería el niño era encuerarla directamente. Y bueno, entonces se encueró. Sí, dice... Con tal de que se queden tranquilos. Después me di cuenta que jugaba con él y trataba de hacer lo posible para tocarme los pechos. Al verlos, hablando con su madre, le comenté eso y ella me dijo: él es así. Desde los dos añitos, antes no conocía mi rostro porque lo único que me veía era los pechos. Dice, claro, el nene no es cualquier nene, es súper maduro. Toca piano, flauta, violín y toca pechos también, claro. Toca pechos, lo enviaban a distintas actividades porque el suicito, el suicito debe dedicarse a distintas actividades en la vida porque si no se aburre. Y entonces la madre le decía, basta de pechos, lo enviaba a violín, basta de pechos, lo enviaba a piano, basta de pechos, lo enviaba a idiomas. Y el niño seguía, es tan capaz que le da como para estudiar varias cosas y tener los pechos permanentemente en la cabeza. Pero lo que pasa es que el niño fue creciendo y esa relación pecho-madre nunca la cortó definitivamente. Y entonces tiene 7 años. Y quiere teta. Y lo que ve son pechos. Y dice, bueno, cuestión que, nada, ahí está, claro, el nene se llama... el nene es así. Tuzán se llama el nene. Tuzán se llama. Se llama Tuzán el nene, tiene 7 años y no le gustan las nenas de su edad porque dicen que no tienen pechos. Y es, claro. Es un obsesivo, sí, hijo de puta. Dice, no, las nenas de mi edad no me gustan porque no tienen pechos, entonces le gustan como grandes. Dice, todo esto es para decir que la morbosidad y la masturbación es natural en el ser humano, tan natural como los alimentos. Ya un beso gigante a todos y ya no pego cagas en mi refrigerador. Dice Lee, una boliviana perdida en Suiza. Los padres flipan con los niños. Y empiezan, ah, que mire las tetitas a esa. Sí, que tu pinga va a crecer así de grande. Sí. Y los niños serán unos degenerados, hijoputas. Sí, yo lo que no comprendo y permítanme. Y seguramente lo que menos le guste a este chamaco, no, cuando sea grande, serán los pechos. Sí. Pero va a estar cansado. Va a estar cansado. Y a los, querrá otra cosa. A los 14 años dicen, no, pechos, ya está. Ya he visto todo lo que tenía que ver. Sí, que tienes 14 años, güey. No, ya está. Tú no sabes lo que no es. Quiero cosas nuevas. Lo que era mi nana boliviana, le voy a decir, impresionante. Luego de ver eso ya no quise más. Cuestión que, y yo lo que sí no entiendo, a los padres que vienen y dicen, mi hijo es así. Mi hijo es así. Oye, el nene ha entrado pero con... Pero no es así, se lo está formando. Claro, ha entrado con un arma a la escuela. Mi hijo es así. Tiene un carácter muy duro. Mi niño es así. Le gustan las armas y es así. Bueno, los niños no son así, o sea, tienen características, pero también hay definiciones que los padres pueden, lógicamente, incidir sobre cierto. Eso se llama educación. No sé si en algún momento se les... Muchas madres, ¿no?, que van en el súper, por ejemplo... Pero eso es muy fresa, mi niño es así. El niño está rompiendo todo en el sector electrodoméstico, señora. Sí, es así. Casa rompe todo. Cuando se enoja no hay quien lo pare. Ya compramos 3 plasmas. Yo no me atrevo, yo le tengo miedo a mi niño. Así que si usted puede hacer algo, dígame. Hágalo. Porque el niño es así, se ve que heredó el carácter de su abuela Berta. Cejitas de La Paz, Bolivia. Hola, Cejitas. Dice, ¿cómo? ¿Qué onda, tripulación de la María Tijuana? El programa está de la puta madre, pero me entró la duda de por qué mierda no hay alguna puta radio en mi ciudad, La Paz, que transmita el programa en directo, dice, siendo que somos la ciudad más importante de Bolivia. No quiere decir nada que una ciudad sea la más importante. No, absolutamente. Puede faltarle muchísimas cosas a la ciudad importante. Entre las que le puede faltar una retransmisora con los huevos necesarios para retransmitir este programa de radio. Generalmente en medios de comunicación las ciudades importantes tienen mamada. Sí, sí. Así que, bueno, pero alguna vez hubo intentos de llegar a La Paz. Sí. Pero nunca llegamos a La Paz. No. Sino a través de internet. Dice, la única forma que tenemos de escucharlos es mediante la web. Bueno, me despido esperando que lean esto, ya que ustedes parece que le dan prioridad a 2 tetas y una concha. Chau y un saludo. Sigan así, son únicos. Sí, justamente en este momento no había 2 tetas ni una concha, había solo una teta. Te dimos prioridad y media concha y le hemos dado paso a ti. Sí, si no, otro hubiera sido la historia. Alfio Coco. Hola, Alfio. Dice, a ver qué les parece esta definición de personalidad. A ver qué nos parece. Un mexicano auténticamente vestido de charro, con sombrero grande, pistolas al cinto, botas de montar, espuelas y todo el pedo, toma asiento en una banca en una calle donde confluyen cientos de turistas. De pronto una joven se sienta a su lado, lo observa y le pregunta: ¿De verdad es usted un charro, señor? Pues vea usted, mi chula, yo nací en Zacatecas. Mi abuelo se integró al ejército revolucionario del general Don Emiliano Zapata. Tengo 50 años de edad, he vivido, he crecido y trabajado en diversas poblaciones como Jalisco, Morelos, Puebla, Aguascalientes, Tehuacán, Veracruz y Chihuahua. Ahora que soy mayorcito, tengo un lindo rancho en Carmen Alto, cerca de Jalapa, compartiendo la vida de la hacienda con mi mujer y mis 12 hijos, montando mi caballo por las praderas, arreando todo mi ganado. Trabajó en muchos lugares. Le ha pegado tonalidades de Jalisco, de Morelos, de Aguascalientes. Bueno, bebiendo de mi tequila, comiendo mi maíz tierno, tocando mi guitarrón, cantando siempre mis rancheras y guapangos. Y si fuera el caso, dispuesto a defender mi honor con todas las balas de mi pistola. Ahora, mi güerita, dígame usted si no soy un verdadero charro o no. Luego de un breve silencio, agregó el mexicano: ¿y usted, mi reina? Cuénteme qué es. ¿Yo, señor? Bueno, pues vea usted, ya que estamos así como en orden de confidencias, ¿verdad? En plena absoluta de sinceridad, debo decirle que yo soy lesbiana. Ah, sí, pues, lesbiana. ¿Y qué significa eso? Bueno, se lo explico. A mí me gustan las mujeres, ¿comprende? Desde que me levanto, pienso el día entero en mujeres. Amo las mujeres, trabajo, almuerzo, duermo, escucho música y veo la TV sin dejar de pensar en mujeres. Me acuesto con mujeres y siempre quisiera tener una mujer a mi lado. En fin, toda mi vida y alrededor de las mujeres, pues son lo único que me hace sentir feliz. El mexicano movió la cabeza y guardó silencio. Al rato, ella se marchó. Casi de inmediato, un turista se sentó con su cámara de fotografías al lado de la azteca, lo miró y le preguntó: ¿de verdad usted es un auténtico charro, señor? Ya, no me joda, mi cuate. Vea, tengo 50 años y siempre pensé que era un charro, pero justo ahora, hace ratito nomás, acabo de darme cuenta que soy lesbiana. Sí que soy cabrón. Cabrón, qué confusión de identidad, ¿eh? Ya basta con tanto turista. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con @canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Sichurda Tona, reportándose desde Tonala, aquí en México. ¡Ahora, Sichur! Sí, en Tonala, Jalisco, ¿no? Dice, la semana pasada me casé por civil con mi esposa, con mi ahora esposa. ¡Wow! ¿Se acuerda que Sir Chuy era aquel que decía, me quiero casar, y los amigos le decían, ya la cagaste, ya sí, está embarazada, ¿no? Realmente está gruesa, ¿no? Está en Varitas, está en Barcelona, ¿qué hiciste, cabrón? Metiste la pata. Y él se quería casar, ¿no? No, güey, estoy enamorado. Sir Chuy, yo, desde aquí toda mi admiración, porque es realmente original, los tiempos que corren lo que ha ocurrido con la vida, específicamente esta ceremonia de Sir Chuy Datona. Porque fíjense esto, se casó por civil, ¿verdad? Sí. Se casó por civil, entrecomillado, por amor, la amo, la mamá. Pero no me dejan llevármela conmigo. Dice, porque el casarse por civil es solo un trámite, nada importante. Por tanto, no puedo llevármela de luna de miel. Por lo menos, perderme un par de días con ellas. Esto es desesperante. Mi suegra es muy estricta con esas chingaderas. Ella ya es legalmente mía, debería tener el derecho de hacer lo que me diera la gana, e igual ella conmigo, ¿verdad? Ya falta poco, aguantaste tantas, si Chuy Datona. Yo, a mí me gustaría que la firmen la luna de miel, porque van a explotar cosas por los aires ese día. Busquen una iglesia o consigan un galpón, no, armen una iglesia. Ya está, cabrón, usted no está queriendo entender qué galpón ni qué mamada. Ya tiene la fecha, se casó por civil. Generalmente es el casamiento civil y a los pocos días. No se casaron nada más que por civil, no se quieren casar por iglesia. No, ya está, todos nos queremos casar por iglesia, ya está, la familia. Estamos de acuerdo, bueno, yo estoy de acuerdo, espera, estoy todo. Cabrón. Pero yo lo que dije es, firmo ante la ley y me la llevo. Pero me dijeron, no, que firma ante la ley. Primero ante Dios. Y la mamada. Ante Dios. Entonces estamos esperando porque Dios parece que llega después de la ley. Y bueno, ya no tengo consuelo, dice. Es que en un mes me caso por iglesia. Ah, no. En un mes. Tú eres muy mamalón. Sí, sí. ¿Cómo? Muy mamalón. Pero ¿qué pasa? Se está casando mucha gente y ¿por la qué iglesia se casa con tanto tiempo de tanta dilación? Es que generalmente es por civil. A lo máximo, por iglesia, rápidamente. Es como por iglesia. Ah, no, por iglesia. Es como un pinque-pum. Es sé como un chinca-chan. Póngale. No, pero a él le dieron un mes. Un mes donde están casados. Cabrón. Pero no. Bueno, haz de cuenta que no te casaste. Sí, haz de cuenta de eso. Sí, sí. Y ya, y trata de no pensar. Trata de no pensar. Piensa en otras cosas. Además, cabrón, mira si te peleas en el internet. Claro, es una mierda. Es una mierda. En un mes pueden pasar tantas cosas. Oye, sí, me casé por civil. Pero en un mes conocí una vieja que rajaba la tierra, no sabes, y me dio el dulce. Ah, cabrón, ahí queda la vieja con la escopeta. En la puerta de la iglesia. Sí, sí. Bueno, lamentable. Dice, bueno, ya no sé. Lamentable. Ya me desgarro la ropa sola. Tengamos un rato de diversión una con otra y otra y otra. Y cada vez que quedamos, al menos durante el primer mes de casados. Bueno, ya les iré contando cómo va la cosa sin Chuy Datona desde Tonala en Jalisco. Porque la situación está caótica. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Amigos y amigas, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Cali, Colombia, Guatemala, Guatemala, Provocao, Portugal, La Paz, Bolivia, Caracas, Venezuela, Juliaca, Perú, Eibarra, Ecuador, lluvia. Por la mar, Venezuela, Guanajuato y Reynosa, México, Santander, España, Necochea y Tucumán, Argentina, posibilidades de lluvia. Búfalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica, posibilidad de lluvia de plumas el día domingo. Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, y Yokohama, Japón, parcialmente nublado. Río de Janeiro, Brasil, parcialmente soleado y bailando samba. Informó para En caso de que el mundo se desintegre, Alter Skelter, Caracas, Venezuela. Sebastián del DF mexicano. Ahora Sebastián. Quiero quejarme de mi novia, que está chingue que joda sobre su necesidad de querer casarse con su servidor. Dice, yo le digo que todavía necesito tiempo como para poder ofrecerle una casita, una buena nave. Sí que sé. Y por lo menos tener algo de lana para llevar una vida muy tranquila, pero ella sigue que jode con lo mismo. Es que tu novia es medianamente inteligente. Tú le estás proponiendo, no, nos casamos cuando yo sea una especie de Hugh Hefner. Y ella sabe que nunca lo serás. Ella, la novia generalmente hace de uno una proyección. Sí, claro, si debo esperar que este güey me cumpla todo lo que me promete, o sea, mejor me busco otro, sí, ¿verdad? Que sí. Así que Sebastián dice, no, espera que tenga mi empresa, espera que tenga mis campos, sí, que espera sí. que tenga mis industrias, y bueno, como que la novia no, dice, no, quiero casarme ya, y la mamada. Dice, muy tranquila para ella, sigue que jode con lo mismo siempre, dice, y no le importa, pero qué chingados, la quiero un chingo, y creo que después de un año que llevo con ella, creo que mejor cambio de vieja, para que ya no me joda, y así sucesivamente, con otra y con otra. Por otro lado, gracias por abrir estos espacios para que los que uno se pueda expresar. Gracias, comunidad desintegrada, y le mando un fuerte felicidades, cabrones pinches desintegrados, que son la opción a mis letargos desde la Facultad de Economía. ¡Oh! Y primero hay que recibirse, Sebastián. ¡Séguense! Yo creo que en lugar de prometerle tanta mamada... ¿no? Estudiando. Estudiando y casándose al mismo tiempo. No. Imaginemos entrando a la iglesia con el libro de Economía 4. Realmente, Sebastián, defendemos tu posición. Cecilia Fernández de Pilar, Buenos Aires, Argentina. Hola, Cecilia. Y un día antes de que el mundo se desintegre, llamaría por teléfono a todas las personas que quiero y están lejos para decirles. ¿Llamada en conferencia o una por una? No sé, a mí se me hace que un día antes de que el mundo se desintegre, las líneas van a colapsar como colapsan en Año Nuevo. Es probable. Que todo el mundo a las 12 dice, quiero llamar a mis amigos y no se puede comunicar con mi mierda. Eso va a ocurrir. Así que, Cecilia, olvídate de eso. Cambia de planes. Sí, cambia de planes. Quiero decirle los tan importantes que son en mi vida, por más lejos que estén. Hugo Chávez Frías, usted no sabe lo importante que ha sido en mi vida. Señor George W. Bush, usted no tiene idea de lo importante que ha sido en mi vida. Zapatero, ¿cómo le va? Usted no sabe lo importante. Y así estaría de llamada en llamada en toda la gente que incidió en su existencia. Dice, le diría a todos que los amo y haría los pases con quien me llevo... Ah, las pases con quien me llevo mal. Está bien. Me traería unos pases con quien me llevo mal. Sí. Para llegar al cielo limpio, sí, ¿no? Sí. Echa una... Ah, esta niña, qué buena era. Dice, y ojalá que el mundo no se termine antes de llegar a ser madre... Me gustaría tener un hijo antes de que eso pase. Está muy bien, Cecilia. Sé que soy. Hay veces que los deseos... Hay veces, a lo mejor siempre, ¿no? Esto no sé porque desconozco. Pero los deseos de maternidad son un poco egoístas, ¿no? Porque querer tener un niño... Sí. Un día antes de que el mundo se desintegre, sabiendo que todo se va a ir a la chingada, es por una cuestión de realización personal. Bueno, más que no. Por el hecho de procrear... Bastante antes, supongo que... Mire, estoy indignado con Cecilia. Sí. Permítame, bastante antes, ¿no? Bueno, aquí hay gente que se anota. No sé por qué el maleante de Orange, California levanta la mano. ¿Qué es eso, maleante? Por favor, estamos hablando de cosas serias, le pido un favor. El maleante de Orange, California. Pero maleante. Dice, me rompe las pelotas los mandilones. Dice, se casan y dejan de se dejan manejar por sus viejas. Y bueno. Es verdad. Sí. Maleante, que no te pase a ti, cabrón. Que no vengas cuando te cases a decir, hace mucho tiempo que no los escucho porque ustedes saben, mi vieja me mandó a criar alimañas. No lo creo. A Seattle. Maleante. No, yo tampoco. Pero bueno, ahí está el maleante. Dice, no puede ser. Nos juntamos los amigos. Siempre, nunca falta el mamalón que dice, no puedo porque tengo que ir a comer a la casa de mis suegros, así que lo dejamos para otro día, ¿eh? No, o lo peor es que te dicen, sí, nos juntamos, vamos a comer, y cuando están por entrar al bar, le suena el celular y dice, ah, me tengo que ir. Sí, y lo peor que muchas veces... ¡Chale, cabrón! Son los mismos organizadores. Sé que sí. Ah, no, libertad, los amigos son inolvidables. Ay, me sonó el celular. Pero, ay, bueno, la puta madre. Sigan ustedes, cabrones, vamos a cuenta cómo estuvo la reunión. Ok. Dice, Adolfo, si la minita doble medida te tiraba el rollo, le hubieras tomado la palabra, tal vez hubieras conseguido un Wawitz gratis. Dice, otra cosa, la novia de Chupac tiene una voz muy agradable. Saludos, hermano, te coincido plenamente contigo. Sé que sí. Laura, que Laura además se sometió en ese machismo latinoamericano imperdonable. Otra vez. El Chupac, no, pero no por el otra vez, sino porque el Chupac le hacía decir, soy la novia de Chupac. Soy la novia de Chupac. Pero por favor, Chupac. Chupac, ella, le arruinas la identidad. Sé que sí. Ella es nuestra querida Laurita de Tarija, Bolivia. No mames, Laura, envía otro mensaje de voz diciendo, sí, soy Laura de Tarija, Bolivia. Y ya, sí, no tengo otra nada vez que ver con el Chupac. Queremos todo eso. No queremos que se rompa, pero realmente, que soy la novia del Chupac. Soy la mamada, soy Laura de Tarija, Bolivia. Grábalo dos o tres veces, Laura, sí, por favor, sí, porque sí, es parte de cuatro, la cuatro, cuatro, cuatro. Sí, sí, sí, cuatro para superar al Chupac. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Casi Meléndez de Mérida, Yucatán. Hola, Casi Meléndez, hola, campanita. Bueno, casi lo leemos, sí, realmente. Casi, casi, con casi esta campanita. Pero bueno, será la próxima. La Frutzi de Oaxaca, México, querido pirata, señor Barato, creo que me he vuelto adicta a su programa. Resulta que desde que no trabajo por los conflictos políticos que vivimos en Oaxaca, me he convertido en su fan. Dice, por lo tanto, aunando a la problemática del dinero, he de recordarles que sigo sin cobrar 4 quincenas. ¡Ay! Lo que ha traído en consecuencia que trabaje en el ciber del codo de mi hermano, que me paga con las gracias. Hermano del Frutzi. No, hermano por de la favor. Frutzi. Frutzi tiene un hijo que mantener. Sé que sé. Una boca que alimentar. No, un poco más de respeto. Unos bra que comprarse. Una ropa interior que lavar. Que por sé favor, págale. No solo con las gracias se vive. Contabilizó un promedio de no sé cuántas chaquetas el Adolfo de Tucumán. Muy bien, Adolfo. Dice, y envió un mensaje a Yaridia Monterrey por su cumpleaños. Con chaquetas. Sí, no, no, no. Lo único rescatable de todos los mensajes del Adolfo es que firmó como el Adolfo 273 contactos del Messenger. Es una persona importante. Es una persona, yo creo, Adolfo, sé que sé, de los 273 debe reconocer. En la ciudad del ciber es una persona importante. Sí, sí, es como un presidente, un primer ministro, podríamos decir. Pero de los 273 no puedes conocer ni siquiera a, mira lo que te digo, a 73. No importa. Le deben aparecer ventanitas y decir, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? No importa, no importa. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Pero ¿quién te quita los 273? ¡Basta, perdón, contacto! Está el hijo de Puma, Monterrey, Nuevo León, México. Está también el socio asociado de Guadalajara, Jalisco, tomando pasillas. Chío de Juárez, México. ¡Chale! El Cool Hero por aquí, Jorge de Guayaquil, Ecuador. Bueno, un chingo de gente que ha entrado la clase turista Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo con la mirada fija en la pantalla. ¿La mirada fija, güey? Sí, escuchando los discursos. Chale. Viendo las movilizaciones organizadas. Es verdad. Esperando las noticias de la capital. Wow. Creyendo que todo está por cambiar. Ajá. ¡Ay, carajo! Olvídate de eso. La revolución no será televisada. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará la fe. La revolución no te hará 205 kilos menos, porque la revolución no se televisará. Sí, estamos, cabrones, imaginando que las verdaderas noticias llegan a través de los grandes medios de comunicación. Las revoluciones son imparables, son procesos lentos y complejos, son astillas que se clavan sutilmente. Los grandes medios jamás van a hacerse eco de las revoluciones hasta que éstas dejan de serlo. La revolución toma sentido a la distancia. La revolución no es gritar por el cambio y creer que solo así se obtiene. La revolución es dolor y parir. La revolución nunca puede estar patrocinada. La revolución nunca va a estar en el horario central. Por eso nosotros ahora nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. AZ93. Radio City. Cien FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. Pure FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi. Digital.